Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Hola amigos, bienvenidos, soy Claudia Contreras y este es el podcast Se Desnuda la Piel en su número 62. Hoy es una entrevista y tengo un invitado muy especial, el escritor, pintor, dibujante y demás linduras, Antonio Mojica. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye Antonio, pues mira, yo te hice esta invitación hace bastantes meses. El tema es que este podcast siempre se halla como que en cambio constante y de repente no grabo mucho, pero te agradezco que estés aquí conmigo y que hayas aceptado esta invitación para colaborar en el podcast. Antonio, yo te descubro a través de tu obra mediante un sitio en Facebook, un grupo que se llama Relatos Eróticos, y me quedo profundamente sorprendida, primero porque amo la transgresión y segundo porque al leerte descubro sentimientos muy encontrados, entre ellos el deseo y por otra parte el odio, por otra parte el oscuro, por otra parte sí, una sexualidad, pero una sexualidad muy reprimida. ¿Qué me puedes tú decir al respecto? En este caso tu blog luzgenital.blogspot.com, ¿Cómo llegó a existir? ¿Cómo fue que estos textos llegaron a tener esa luz genital? En un principio eran confesiones prácticamente de amor, de desamor, melancólicas, pero poco a poco se fueron transformando por sus personajes en hechos más allá de mí mismo. Empezaron a tomar los textos vida propia y a ser irruptores de una realidad que a veces es difícil aceptar, pero que es parte de este mundo. El amor es más allá de un sentimiento, una pasión, es una serie de hechos, una serie de pasiones que no necesariamente son dulces, que no necesariamente son placenteras. A veces el amor es una condena, a veces el amor nos destroza y nos vuelve animales, y esa pasión está en esos textos. Yo lo hice sinceramente como un acto exorcista de mi persona y con la única finalidad de poder entender un poco mi mundo, mi pasado, mi presente, y encontré a través de los personajes la manera de reconstruirme y tener a salvo mi mente. Realmente son textos de desamor, de melancolía, en que el amor es una mancha más que un brillo. Sí, yo realmente cuando te leo, pues me quedo profundamente sorprendida de que alguien pueda haber transitado por esos caminos y haber sobrevivido, ¿no? Es profundamente perturbador de repente el leer relaciones muy complejas, muy duras, muy llenas de desamor, llenas de resentimiento, de exceso en estos textos, ¿no? ¿Estos qué periodo de tu vida abarcan? Abarcan mi juventud, soy un hombre de edad mediana, abarcan mi juventud, pero no es, bueno, siento que a lo mejor tú lo matices de una manera un poco dramática. Creo que son textos en esencia descarnados, sí, pero también tienen la ironía. Muchas veces nuestras relaciones como personas tendemos a mitificarlas. En los textos no hay mitos, son realidades. A diferencia de otros escritores eróticos, aquí la burla, la risa, la ironía está presente más que el placer, más que el triunfo del gran follador, está el descaro y el cinismo del perdedor. Sí, tienes razón. Igual yo en mi interpretación más romántica de las cosas me imagino situaciones, ¿no? Pero a mí te hablo desde la experiencia del lector, ¿no? A mí los textos sí me impresionaron bastante. Tú, además de los textos de luz genital, los cuales, pues me gustaría que nos compartieras alguno de ellos. Este me gusta, bastante. Ahorita te voy a decir cuál. El de culos. ¿Lo podrías leer para el auditorio? Claro. Culos. Confieso que los domingos por la mañana iba a parques a fumar un dedito de marihuana y ya entusiasmado por la gravitación y la luz, descubrí que me gustaban todos los culos de las mujeres. Culos rotundos y carnosos, que desafían la gravedad y ciñen la mirada a la lujuria simple y llana. Culos como continentes o como la mar, para que un avezado marinero bengalí los cruce. Culos dorados como corazones, perfectos, tan desafiantes como grupas de yeguas en celo. Culos sagrados como hostias que nos dan la revelación de lo divino. Culos que nos dan la gracia de recordar nuestro origen solar. Culos que son una cifra del universo. Culos que son la mesa de la felicidad sin adjetivos. Culos que son un misterio que solo se revela ante un iniciado. Culos que son alimento para alcanzar la resurrección o la reencarnación. Y hay culos pequeñitos y duros, fríos como de mono, o los que te caben en la palma de la mano para guardarlos en el bolsillo, para un tentempié en plena cuaresma sexual. O esos culos tan levantados y prominentes que parecen venir de una tienda de prótesis. Culos negros, culos morenos, culos blancos como la nata, culos adolescentes, tersos e inmaculados como una media naranja. Culos tan apretados que parece que se necesita un taladro para penetrarlos. Culos abiertos que te enseñan suavemente la miel que ofrecen a tu lengua, a tus dedos, a tu verga. Culos que marcan pantalones hasta reventarlos. Culos que se asoman insinuantes bajo las faldas vaporosas. Culos para que monstruos se masturben y sueñen venirse para alcanzar un orgasmo y la libertad anhelada. Culos caídos que aguardan secretas pasiones, que se desbordan en frenesí de historias que no pueden contar. Culos como tumbas oscuras que son la premonición de tu final destino. ¿Qué culo llevas por el mundo sin saber qué destino pregoniza? A mí me gusta mucho. De hecho, bueno, una de las partes preferidas del cuerpo es el culo. Entonces es un texto que me parece muy cercano a la vida real y a lo que mucha gente suele pensar, ¿no? Sobre el cuerpo de las mujeres y sobre estos aspectos que son más que simple tema físico, ¿no? Tienen más que ver con la esencia de fetiches y demás cosas en las personas. ¿Tú qué opinas? Es una fascinación, es un placer. Al final de cuentas, cualquier escritor tiene obsesiones. Yo me quisiera considerar más un lector que un escritor, pero tendré que decir que me fascinan los culos y he encontrado en ellos la maravilla de vivir, la maravilla de soñar y encontrar el encanto y el asombro. Los culos de las mujeres siempre cuentan historias secretas, aunque ellas no quieran. Así es, hay cosas que no puedo ocultar, ¿verdad? Oye, ¿quiénes han sido tus influencias en cuanto al tema de la escritura? Tendré que decir que he sido muy, muy mal alumno, pero siempre me ha gustado mucho la escritura de Ernesto Sábato. Se me hace fundamental en mi pensar, en mi aspiración. He disfrutado mucho la lectura de Cortázar. He disfrutado también la transgresión y el sentido del humor retorcido de Charles Bukowski. He disfrutado mucho a los Beatnik. Es difícil para mí poder pensar en tantos autores que me gustaría tener algo en común, en acercarme. He disfrutado la literatura de la onda. He aprendido de muchos de ellos, pero la poesía también ha sido magnífica para mí. Aunque yo no soy poeta, he encontrado en la poesía una verdadera revelación. Octavio Paz, por citar a alguien nada más. Sí, bueno. Es que es complicado, ¿no? De repente citar a tantos que lo llegan a uno impactar, ¿no? Y influir en su forma de escribir. Hoy en día, ¿cómo ves los medios electrónicos? ¿Qué piensas de ellos, de las redes sociales, de las páginas web? Tú mismo tienes tu página que es Luz Genital y tienes algunas otras que ahorita las platicaremos cuando pasemos a esos temas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Realmente es una evolución, es un acto de libertad el poder tener acceso prácticamente gratuito a subir archivos de imágenes, textos, a tener comunicación con cientos de personas que tienen temas en común o que tienen obsesiones en común. Es una ventaja que no había hace 20 años. Creo que ese es un avance para toda la gente marginal, para toda la gente que estamos buscando un espacio y sobre todo los que queremos confrontar ideas. Es un acto genuino de libertad. La lucha por el Internet para que siga libre, para que se tiren abajo leyes como la SOPA, debe de ser constante. No puede haber un gran ojo, no puede haber un gran Big Brother que esté sopesando lo que debe pasar y lo que no debe de pasar. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el buscar en las redes sociales y el trabajar en blog fue uno de los temas para mí más importantes por el tema de la libertad de expresión. Que sí, tú lo has visto, hay censura, ¿no? Y hay censura en todos lados, y hay gente mojigata en todos lados. Pero de que se puede publicar lo que uno desea, adelante. ¿Me permitirás leer uno de tus textos? Adelante, gracias. Luz genital, Manuela. Sé que voy a morir totalmente enloquecido. Tengo el hígado destrozado y lo que había de dignidad en mí lo cambié por 1 litro de tequila. Sin embargo, la noche es hermosa y aunque no hay estrellas para guiarme, me entrego como uno más de sus hijos al vértigo. Parece que soy el peor en lo mejor que hago y eso no me gusta y eso que no me gusta hacer nada. Los recuerdos no son para mí un aguacero en donde florezca la justicia poética y se perdone fácilmente. Los veré siempre como un estado ocre, oxidado, con olor a cañería y con el aspecto cremoso y caliente de la mierda de un borracho. Qué párrafo tan cursi, me dije, pero he leído peores, así que continué. De ella solo me quedan fotos de cuando tenía cabello. Murió calva, sin pestañas ni cejas, despellejada por dentro. Lo único inmortal en ella fue su bigote. Resistió a depilaciones por cera, por rastrillo, a las oraciones al Señor de Chalma e incluso al cáncer y a la quimioterapia. La conocí poco. Evitaba hablar con ella porque me masturbaba hasta el hastío con sus fotos. No poseía un culo de fábula ni una mirada inolvidable. Creía en sus tetas, aunque nunca dieron señal alguna de existencia. Lo que hablara o pensara era lo último que podía interesarme. Lo que realmente me pudría era la idea de venirme en una moribunda. Ahora que está muerta, el asunto ha perdido interés. Ya no se me para. Como todos, creo que mi primera chaqueta fue por un falso accidente. Desde un principio entendí que era un regalo divino y el único pesar era en no tener la fuerza y la piel resistente para jalarme el pito todo el día. Si estaba contento, chaquetita de orejas de conejo. Melancólico, el paso de la muerte. En un día de hueva con los calzones de mi mamá. Si era verano, me envolvía el miembro con un jugoso bistec del congelador. En otoño, investigaba en la azotea la sensación del exhibicionista. Y en invierno, con la gallina que nos regaló mi abuelita. Según yo, aprendí a coger a los 12 años. Asistía a la escuela en el turno vespertino, así que con un poco de cuidado y escondidas, mi gallina y yo tomábamos el tren directo hacia el nirvana del mediodía. Eran matinés deliciosas, hasta que un buen día nos la comimos. Luego, como todas las desgracias que vienen con la edad, tuve que fornicar con mujeres. Al principio era emocionante el juego del chaca-chaca, esa humedad circundante que va reptando a través de la piel, resquebrajando un poco la realidad, aunque no lo bastante como para evadirse del penetrante olor del sexo de una mujer. No obstante, Los gemidos siempre me hicieron perder el equilibrio, pero las mentiras que se dicen sobre la cama se derrumbaban al tercer día, y como este no es el paraíso, a la mitad de mi dicha empezó a crecer el fruto extraño del desencanto. Unas se quejaban porque les dabas por el ano, y otras porque no les dabas, y que si les chupas la colita eres un cerdo, pero no dejes de hacerlo porque te mandan al carajo. Que si te tardas en venir es porque piensas en otra, que si te vienes rápido eres un macho egoísta y culero, que solo piensa en sí. Irremediablemente les llegaba la idea peregrina de que abrirse de piernitas implicaba amor. Creo que por intercambiar un poco de fluidos, mentiras y ratos de ocio, no hay que soportar la histeria ajena y mucho menos ese hediondo y babeante discurso acerca de la vida en pareja. Dudo de la pasión, solo son hormonas y ganas de coger. Si el amor existe y no es costumbre, jamás volveré a pisar un gargajo. Entonces deduje que era puto, y en busca de la paz interior me acosté con hombres. De entrada, literalmente mandé a la verga los besos, me raspaba su barba. Ellos eran igual de falsos que las mujeres, con la desventaja de que estos güeyes solo tienen dos hoyos que lubricar y aquellas tres. Además, en lo hondo de su corazoncito, tenían la misma diarrea acerca de la vida en pareja, el amor y otras chingaderas. Aprendí que no existe la gran verga, la verga vengadora. Quizás el mayor atributo sexual es el tacto, ante el cual hasta el miembro más dotado se reduce a una víscera pequeña y sin gracia. Decepcionado de mi putez, regresé a mis viejos hábitos. Ahora vivo solo y soy el pariente lejano que todo mundo tiene. Hallé que los perros y bebés son excelentes mamadores, pero cuando estos escasean saco las viejas fotos. He tratado de adiestrar a gatos para que con su lengua rasposa me laman el culo, pero incluso cuando me unto manteca, a lo más que he llegado es a que me dejen las nalgas rasposas. Una vez mi lengua intrépida andaba en busca de panochas desconocidas, y por azares de la tradición terminé en un burlesque de Garibaldi. A la mitad del espectáculo apareció el cómico en turno, en este caso el Chanate, y perplejo ante mi frenesí succionador, solo atinó a calificarme públicamente como el mamador solitario. Todos reímos y algo dentro de mí se sintió mejor. Ni un profeta hebreo hubiera sido tan exacto. Tras leer textos como estos, pues uno se preguntaría, ¿qué onda contigo, Antonio? Yo creo que segurito te han censurado y te han censurado bien fuerte. ¿Qué onda contigo? Existe en internet, he publicado, sí, me han censurado, me han tachado absolutamente de todo, pero es la libertad de expresión sobre todo, mi derecho a existir, y resulta ser un texto para mí, a pesar de la gravedad, solitario, triste, me salvó la vida de alguna manera, exorcicé mis obsesiones. He de decir que todo es verdad, salvo lo de los bebés. Y ya, no tengo ningún problema con eso. La vida continúa y puedo decir que es divertido. Bravo. Bueno, finalmente sí es, ¿no? Cuando uno escribe, de repente la gente se perturba mucho, ¿no? Con lo que lee. Pero creo que en el fondo, yo alguna vez escribí un texto que hablaba de eso, del monstruo, y que decía que la gente en realidad lo que siente es que su monstruo se ve reflejado, ¿no? Se sienten identificados. ¿Tú qué piensas? Quien diga que no se ha masturbado es un mentiroso. Quien diga que no ha tenido fascinación por ser distinto a veces y tener esa locura también es un mentiroso. Yo he sido muy apasionado, yo siempre he buscado el final de las cosas, llegar hasta el fondo, y lo he hecho, todo tiene un precio. He tenido la fortuna de regresar de ese infierno, y puedo decir que es horrible. Pero sin embargo aprendí muchas cosas, y mi lectura de mi vida y mi escritura no puede ser ni melodramática, ni profundamente arrepentida. Simplemente está destartalada y es irónica. Pero también es real y es neta, porque en este país la realidad a veces se nos olvida. Sí, definitivamente que sí. Oye, bueno, amigos, si gustan leer la obra de Antonio, busquen luzgenital.blogspot.com y ahí van a encontrar su blog, y pues se van a encontrar con textos que son bastante interesantes y que espero que les hagan pues clic, ¿no? muchos de estos. Hablemos ahora de tu otro blog, donde tienes tus cuadros, en donde subes tus dibujos. ¿Cómo se llama? Tengo un blog de fotografía que se llama De alguna manera, de alguna forma, en algún lugar. Y tengo otro de dibujos, que son dos. Uno es Corazón Infame y el otro se llama Luz de la Tarde. He encontrado en la red realmente un espacio que no encuentro ni por tiempo ni por espacios culturales reales. La manera de expresarme y de que las cosas fluyan y las comparto. Perfecto. Entonces, en el caso de fotografía, platícanos, ¿qué te impulsa a tomar fotos? ¿Qué consideras que sea importante cuando uno toma una fotografía? Y si la fotografía por sí misma puede ser un medio de expresar o un lenguaje. La fotografía es un instante, es una emoción, es la luz que te atraviesa cuando vas caminando por una calle. He sido muy afortunado porque siempre he tenido, el único talento que puedo decir que tengo es la vagancia. Y he vagado por muchos lados y he encontrado infinidad de cosas, cosas hermosísimas, que realmente está ahí la belleza, solamente hay que tomarse un segundo para apreciarla. Y he tenido la fortuna a veces de tomar ese instante. Para mí la imagen es la magia más grande, porque una imagen puede decirte tantas cosas y la gente la puede interpretar de tantas maneras tan distintas. Yo encuentro en la fotografía y en la pintura un medio ideal para mí, porque me hace expresar mis emociones más profundas sin que éstas se vean manipuladas o vapuleadas, ¿no? Son libres y cada quien lo interpreta. La escritura a veces te ciñe a un espacio, te ciñe a su propio significado, a su propio sentido. Una imagen siempre es liberadora, porque siempre alguien va a ver algo distinto que tú ni siquiera pensaste. Así es. Oye, ¿qué opinas de las redes sociales de fotografía? Hay una muy buena últimamente que es AM, Bien. donde hay realmente hay muy buen nivel de fotógrafos. Es una red prácticamente europea, donde te permite tener una, Sí, como ejemplos, ¿no? De sí, lo que se puede tomar como una fotografía. vitrina y sumergirte a otro mundo, a otras realidades, viajar a otros lados. Realmente es muy interesante. Y sobre todo esa fotografía prácticamente es de artistas, de aficionados, de gente amante de cierta sensibilidad que se da tiempo de compartir. Y eso es algo que está revolucionando de alguna manera el mundo. Nunca antes había habido tantos fotógrafos ni tan buenas fotos. De alguna manera se están desmitificando esa imagen de los artistas. Los artistas, creo que el mundo necesita más artistas que obreros. Y eso sería algo maravilloso. Sí, definitivamente es una red bien interesante. ¿Qué opinas de Instagram? Es una red muy limitada, es una red que con bastante censura, es una red muy primitiva y sobre todo sin un sentido estético, creativo. No hay una pauta, es una red muy policíaca. Sí, yo de hecho pues ahí me encontré, ¿no? Con el tema de la censura y bueno, que en AM también hay censura. Sin embargo, ellos tienen muy claro y especifican entre sus reglas qué uso debes de darle y todo esto, pero sí te permiten publicar erotismo, pornografía, desnudez, y identificando claramente que es algo así, ¿no? Y en el momento en que hay algo, pues ellos te avisan, ¿no? Que hay alguien que está diciendo que pues, tus fotos se están pasando de la raya, ¿no? Pero nos damos cuenta que no es la red la que censura, sino los usuarios. O sea, seguimos con una actitud mojigata, ¿no? Ante la vida. Pero bueno, oye, algo que me encanta a mí de tu obra, regresando al tema, es ese juego que tú haces de la realidad. O sea, siempre nos estás planteando, sí, lo que ves, pero aparte lo que ves tú. Y nos das la oportunidad de ver nosotros otra cosa. ¿Cómo empezó esto? Es el delirio. Yo creo que la realidad es fría, sí, pero una vez que tomas un instante para retomarla, la transformas, la haces hermosa. Las imágenes que he encontrado con mayor belleza las encuentro en la calle, en hechos insignificantes, que lo único que he hecho es enmarcarlo. A veces una línea, un dibujo, un contraste hace que esa imagen nazca. Y para mí eso es lo más grato, poderlo hacer brotar. las personas o quien los ven o quien se toman su tiempo para tomarle atención a esa imagen empiezan a encontrar algo más que les dice, pero no soy yo, son ellos. Es lo que les dice su inconsciente, es lo que despierta su pasión, es lo que encuentran empatía. Y ese es un medio de comunicación muy, muy hermoso. La imagen, sobre todo, es algo donde me siento muy pleno y muy a gusto trabajando. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, sí, me gusta mucho tu fotografía, pero también me gustan mucho tus dibujos. Y me gustan mucho esos dibujos llenos de colores. Sin embargo, hoy en día siento que estás abriéndote hacia otras fronteras y has regresado a lo básico, ¿no? Al blanco y negro. Cuéntanos sobre ello. Sí, es una serie de trabajos que voy a hacer para una revista. Es en blanco y negro y encuentro en el trazo la magia del dibujo. Una hoja en blanco, poder perforarla, ceñirla a su espacio con una sola línea y empezar a jugar otra vez con lo básico que es la línea. Romper la hoja en mil formas, en mil partes y volverla a reconstruir de otra manera. Y sobre todo es un reto. Muchas veces lo más sencillo es lo más complicado. Encontrar que con una sola línea y con un solo color se pueda dar volumen, se pueda dar contraste, se pueda hacer un delirio, es algo muy grato. A veces lo logro, a veces no. Hay momentos en que me siento simplemente muy satisfecho de lo que estoy encontrando y otras veces me siento perdido. Es una batalla, es todos los días hay que fajarse para vivir en este país, para tener dinero, para trabajar, para pintar no puede ser de otra manera. Claro, todos tus aspectos artísticos pues están influidos por la vida que llevamos, ¿no? Y también nos marca en espacios de tiempo, en circunstancias, en energía inclusive, ¿no? Sí, yo creo que parte de encontrar cierto equilibrio en mi vida en este momento es que he podido integrar todo de una manera correcta, darle el justo balance a las cosas. Sigo siendo un apasionado, sigo siendo un exagerado, siempre quiero llegar al fondo de todo, pero ahora con un poco más de mesura y con mayor sentido de responsabilidad hacia mí mismo. Oye, ¿tú has publicado? Se me olvidó preguntártelo en el espacio pasado, ¿has publicado tus textos? Algunos textos sí, los he publicado en revistas, en periódicos, algunas de las pinturas también han sido para calendarios de la Universidad de la Ciudad de México, he ilustrado libros de poesía y libros de aforismos, pero realmente es parte del trabajo. Mi gusto es compartir mi obra, siempre estoy buscando nuevos espacios. ¿Tú consideras que hoy en día el arte sea un negocio? Algunos afortunados sí lo es, pero para la gran mayoría de personas es una necesidad, es un divertimiento, es un entretenimiento, dependiendo del nivel de profesionalismo que quieran darle a su trabajo. Pero realmente el arte nunca va a ser un negocio. Hay ciertos mercados, hay cierto marketing y hay ciertos niveles, pero es muy difícil acceder a ellos, es una mafia realmente. Hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas de manera alternativa. Las redes sociales están abriendo ese espacio, los blogs, los sitios como WordPress, donde yo tengo mi página que se llama Luz de la Tarde, me permite tener una obra libre, una obra intacta, para quien la desee mirar sin ningún problema. Claro, y además, bueno, hay gente, ¿no?, que cuida mucho el tema del copyright y bla, bla, bla, pero yo pienso que en realidad cuando tú creas lo que quieres es compartir, quieres tener un lenguaje que sea común con los que te vean o te lean o te escuchen, como en este caso el podcast, ¿no? Es una visión distinta del mundo. Si yo quisiera ponerle copyright a todo, pues simplemente mejor no hago nada. Yo creo que todo debe ser libre. La gente que se toma el tiempo y la atención de leerme o de mirar alguno de mis dibujos, yo estoy agradecido. Yo debería de darles las gracias a cada uno de ellos. Y por mí pueden usarlos sin ningún problema. Claro, como todo, ¿no? Decía por ahí, alguna vez alguna persona usó un texto mío como firma en su correo. Y yo le decía, perfecto, simplemente cita que es mío, ¿no? Es todo. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Oye, ¿cómo ves nuestro querido México? Después de estas elecciones fallidas, para mí, perdón, yo dije fallidas por mí. ¿Crees que este 2013 nos vaya a presentar algo positivo, algo rescatable? Vivir siempre es rescatable. Avanzar siempre es excelente. Tener la oportunidad de iniciar otro ciclo es maravilloso. En la cuestión política siento que es un retroceso. Quizás tengo temor que se cierren muchos espacios ya ganados a todas las comunidades artísticas, homosexuales, heterosexuales, transgénero, a los espacios para los jóvenes, a los espacios que de alguna manera se han construido contra todo durante todos estos años. Mi temor es que de eso cambie. Pero también es parte de la conciencia que todos debemos estar unidos para que nada cambie y nosotros demostremos que somos una sociedad distinta, madura, crítica y que no le va a ser fácil al gobierno imponer lo que durante tantos años tuvo. Pues sí, desgraciadamente la mayoría gana, ¿no? En este caso, y la mayoría en nuestro país, con pena y tristeza lo digo, pues es gente que no se esfuerza por aprender, no se esfuerza por salir adelante, y la conformación pues está en la televisión. ¿Qué opinas de la televisión? La televisión abierta realmente es algo muy problemático porque es un medio para capturar mentes, para llevarlas a lugares realmente despoblados de coherencia, de realidad, de un sentido estético. Es una aberración muchas veces la televisión por las mañanas, los programas que tienen que ver las amas de casa, los niños pequeños. Es la locura. ¿En qué país vivimos cuando pasan programas de tan ínfima calidad y con argumentos tan pobres? Yo creo que la televisión abierta es algo muy, muy violento y nadie ha hecho nada ni dice nada porque es conveniente que exista la gente que no tenga conciencia. Sí, mientras menos cultura, menos educación, menos principios, pues obviamente, ¿no? La gente que va a decir algo o que va a protestar si no tiene criterio. Entonces, finalmente, es un país lleno de gente, pues, ignorante, ¿no? Y esa es la gente que este gobierno quiere. Y creo que la mayoría de los gobiernos, ¿no? Tampoco nos pongamos exquisitos. Oye, si alguien te preguntara, ¿qué escogerías si te dijeran, se te presentara una hada mala y te dijera, a ver, escoge escribir, pintar o dibujar? Dibujar. Siempre he dibujado. Desde niño era dibujante. Cuando iba a la universidad tenía un problema con algunos profesores porque en su clase me la pasaba dibujando. Entonces era algo muy complicado. Cuando iba en la primaria también, yo en la escuela de monjas, uh-huh. Y serví como chivo expiatorio porque dibujaba cosas que a la monja le parecían bastante aberrantes. Y no eran nada más que muñequitos. Dibujar es una pasión, dibujar me siento muy cómodo y dibujar puedo hacerlo en cualquier lado. Se me hace muy práctico y es algo muy hermoso porque es la parte más sencilla de mi alma y es la parte más sencilla del arte, un dibujo. Recomiéndanos tres libros. Bueno, les recomiendo a mi héroe favorito que es Ernesto Sábato con El túnel. Les recomiendo Aullido, un hermoso poema de Allen Ginsberg. Y les recomiendo a Charles Bukowski con el libro. Hay un libro de entrevista bastante entretenido que se llama Lo que más me gusta es rascarme los sobacos. Recomiéndanos tres películas. Sé que te gusta mucho el cine. Tan lejos y tan cerca, una película excelente que me dotó de una nostalgia, de una melancolía y me armó de un discurso de la vida fantástico. La versión de blanco y negro fue fantástica. De Wim Wenders también, París, Texas, con Travis. Yo muchas veces me sentí perdido en ese desierto sin saber a dónde ir. Y una película también fantástica, es un clásico, Clint Eastwood, El bueno, el malo y el feo. La música es excelente, la historia es un western, es el famoso espagueti americano. La he visto 30 veces y no me canso de verla. Oye, en música, tus tres grupos favoritos, qué fuerte. En música sí es muy complicado, me gusta mucho la música, trabajo mucho con música y la música me inspira para todos lados, me gusta prácticamente todo. hasta algunas cosas de banda he de reconocerlo. Entonces sería dificilísimo, pero lo que sí te puedo decir es, los Who son fundamentales, es una banda de rock que es excelente, que es pionera en muchas cosas, transgresora en su momento, y tiene un disco increíble que es el Who Next de 1971. Pudiera pensar también en la música árabe. La música árabe es fantástica con sus sonidos, con su ritmo, con su melancolía. La música sefardí, la música gitana, el canto flamenco, es una música. Soy un fanático del desierto. Realmente yo tengo metido en mi cabeza que alguna vez fui un beduino y estar en las dunas me maravilla. Y esa música me reconforta el alma. Okay. ¿Qué recomiendas a la gente que desea escribir hoy día? Especialmente bueno, yo diría a los jóvenes como un cliché, pero creo que la juventud te lleva en el alma. Sí, yo tengo 43 años y me siento como si tuviera 16. Tal vez soy un adolescente muy, muy tardío. Pero yo creo que lo importante es que lean. Leer en este país necesitamos leer mucho, mucho. Tengo un excelente amigo y concluimos que en este país hay más escritores que lectores. Y eso no puede ser. Para escribir un texto hay que conocerlo, hay que encontrarse a las palabras, encontrar su ritmo. Pero eso nomás lo vas a aprender leyendo. Ok. Quiero que para cerrar este podcast nos compartas las experiencias más felices de tu vida, las tres más felices. Es muy difícil, no se me ocurre nada. Esa pregunta no me la habían hecho. Realmente. ¿Pensaste? Las más tristes. No, las más felices. Aquí en este programa somos bastante propositivos. De hecho, el día de hoy que estamos grabando el podcast es el viernes por nosotros. Invitamos a la gente a follar, a tomar fotos, a grabar cosas, a ser feliz. A ser feliz porque este mundo nos hace crudamente infelices. Me está amenazando, queridos amigos. Tres Bueno, cosas que te han hecho feliz en la vida, tres momentos, tres. Debes de saberlos muy bien, ¿no? 9 de enero de 1997 cumplía 18 años y estaba pintando un mural. Estaba extasiado. El mural medía 10 metros por 5 metros y era una cosa muy loca porque nunca lo había hecho. Tomé una escalera y empecé a pintar. Tenía fácil como 50 personas detrás de mí viendo qué hacía. Me desesperaba, quería correrlos. Pero al final de cuentas nadie me dijo nada y yo seguía pintando. Estuvieron 2 horas detrás de mí viéndome pintar. Yo me sentía anonadado, presionado, sentía que las cosas no iban a fluir, pero al final todo terminó y me dieron un aplauso. Eso fue algo. El mejor regalo de cumpleaños que tuve a los 18 años. Ese fue un momento muy feliz, muy El feliz. segundo. Mi padre, cuando murió, hice las paces con él y antes tuvimos muchos desencuentros y antes de encontrar la paz tuvimos un momento, una larga plática y nos aceptamos como somos con nuestras diferencias. Y encontramos mucha paz, mucha paz. Y ese también fue un momento increíble para mí porque fui un calavera, fui una mala cabeza, fui bastante rudo en muchas cosas. Y poder encontrar ya como un hombre con otro hombre y hablar de nuestro pasado y de nuestros desencuentros y encontrar un punto en común y tomarnos las cosas como son de padre e hijo fue fantástico. Y el otro punto, pues mi hija. Mi hija es una cosa maravillosa que ocurrió en mi vida. Es algo que es parte de mi vida. Y es un ser humano. Qué fantástico, sí. Creo que yo también incluiría también a mis chaparros. Oye, amigos, no es video podcast, sino ustedes verían cosas muy interesantes, pero bueno. Ha sido un placer, Antonio, poder estar contigo. Por favor, dinos en dónde te podemos visitar y qué onda, dónde estás en las redes sociales también. Bueno, en WordPress es La Luz de la Tarde, en blog es Blogspot, es de alguna manera, de alguna forma, en algún lugar, y Luz Genital. Hay otro también en Blogspot que se llama Corazón Infame. Gracias, un placer y muchísimas gracias, Claudia Contreras. No, no, no, no te despidas, todavía nos tienes que leer algo al final. A mí me gusta mucho el proceso que has seguido en tu creación. He descubierto un texto que me gustó mucho y que quiero que lo leas para nosotros, para concluir esta charla entre amigos, en realidad, porque la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo hacer entrevistas. Se titula Alter. ¿Lo puedes leer, por favor? Soy un héroe del hastío, de una galaxia maniática y desquebrajada en el anonimato. El oleaje estelar me hizo un nómada de los vacíos del alma. Para mí no hubo éxodo, ni tierra prometida o nirvana, solo la duna de la nada. He persistido por indolente, camino en círculos, siento mi rostro destruido por rémoras y basalto. Palpo las cuencas de mis ojos. Navego en la misma pesadilla terciopelada y desprendida de años atrás. Despierto y no sé quién soy. Dudo de mi existencia y del mundo que me rodea. Respiro con lentitud y voy cerrando mi puño, invocando en mi memoria el calor y la orografía de tu mano ceñida a la mía. Extraño tu mano porque es una línea del universo, un gramo puro de la Vía Láctea. Renazco entre tus huesos blanquísimos y la suavidad de tus falanges. Las estrellas de tu piel son una cifra de bienaventuranzas. He visto en la palma de tu mano a una sirena sumergida en la madrugada. En su canto desesperado teje la sombra de las palabras, hilvanando plegarias, augurios de días pasados y de los que están por venir, del inmortal verano y del distinto agosto. Del eterno retorno. Tu mano como yegua desbocada por mi sexo, asfixiado en su galopar al cíclope, hasta que éste estalla en una vía láctea que se funde en la vía láctea de tus manos. Ahora tu mano gira y se aventura con sus exaltados dedos en busca del placer de mi entraña, haciéndome tu cómplice en lo profundo, en lo oscuro de tu placer. Tu tacto me convierte en el gato que se eriza. En esa brama se desvanecen tus venas, me diluyo en los ríos salvajes de tu sangre y compruebas que estamos invadidos por esa luminiscencia que hace que los profetas hablen en lenguas y sean tentados por el furor lascivo de la vida terrena. En cada uno de tus dedos se encuentra un camino, quizás el sosiego de construir los días, quizás el que va al mar, el que trabaja por todos los demás. Tal vez el de la locura y el que señala la ruta del viaje. A tientas tu mano se ha vuelto piel adentro, en otras pieles interiores, en la búsqueda de la luz genital. Muchas gracias. Realmente este texto me gusta mucho porque creo que es un paso adelante sobre lo de luz genital, pero sigue siendo Antonio Mojica en este texto. ¿Algo que quieras decir a nuestros podescuchas para despedirte? Muchas gracias. Me gustaría decirles, como José Alfredo Jiménez, muchas gracias por sus aplausos y por todo el dinero ganado. Pero la verdad, disfruten la vida, disfruten cada hecho maravilloso de ella. No tiene retorno. Y disfruten el arte en todas sus características y niveles. Gracias. A ti, Antonio. Muchas, muchas gracias. Gracias. Amigos, pues esta es la entrevista. Creo que hace un ratito que no les regalaba una entrevista con algún amigo poeta, creativo, artista. Y pues sí, les recomiendo visitar su blog, les recomiendo IEM. Pronto el octavo aniversario del blog. Acaba de pasar mi cumpleaños. Hay muchas cosas para celebrar antes de que se acabe el mundo. Y también les quería comentar, este es el viernes por nosotros, disfrútenlo, compártanos, recuerden que estamos en Twitter como arroba piel adentro, también en Facebook como piel adentro arroba gmail.com, que es nuestro correo electrónico, y también nos encuentran en diferentes redes sociales. Ustedes búsquenos, piel adentro, y pues ahí nos encuentran. Que estén muy bien, es un placer compartir con ustedes y hasta la próxima. Yo soy arroba piel adentro, soy Se Desnuda la Piel y soy Claudia Contreras. Chao.